Sabemos que la sanidad, ¿dónde proviene? A ver, ¿sí? Sabemos que Jesucristo murió por ti, por mí, en la cruz, llevó nuestras enfermedades, nuestras dolencias, hace más de 2000 años, ¿cierto o no? ¿Sí? Ok, la Biblia dice que impondremos manos sobre los enfermos y ¿qué pasará? Sanarán, ¿ok? Yo les voy a hacer una pregunta, ¿sí? Ahora ustedes los versículos me las van a dar ustedes, ¿sí? ¿Dónde viene en la Biblia, ándeles, ¿verdad?, acerca de la sanidad? Llega una persona y te dice, oye, quiero, ¿y dónde viene en la Biblia? Ok, ¿sí? Si yo pregunto, don Juan, ¿ahí le puso el dedo o no? Ah, está pensando, yo pensé que me iba a decir, ¿dónde viene? Sí, un versículo. A ver, vamos todos a Marcos 16. Marcos 16. Ok, vamos a Marcos. A ver. Marcos 16, le falló como por dos. ¿Sí? Marcos 16 habla acerca de la resurrección. ¿Sí? Marcos 10, está bien. Marcos 16, versículo 18. ¿Sí? Y dice: tomará en las manos serpientes y se beberán cosa mortífera, no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y ¿qué? Sanarán. ¿Otro? Hechos 3:16, vamos a Hechos, ¿qué dice? En presencia de todos vosotros. ¿Otro más? Viene muchos, ¿eh? ¿Cuál? Isaías 53, a ver, léelo. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado. No, hombre, le pongo el micrófono y va así, la voy siguiendo. A ver, yo voy a Isaías 53. Vamos a Isaías 53. Isaías 53, versículo 4. Dice, ciertamente llevó ¿quién? Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y por abatido. ¿Sí? Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas ¿qué? Fuimos curados. Y tenemos que entender estas partes de la Biblia. Así de importante es que hablamos del diezmo, de la ofrenda. Hay tres cosas donde vamos a llamarle diferencia en diferentes personas. Hay congregaciones donde tienen una fe increíble para lo financiero, ¿sí? Hay congregaciones donde tienen una fe increíble, donde sanidades, ¿sí? Pero ahora, es importante las dos. ¿Por qué? Dios quiere bendecirnos, Dios quiere que vivamos en sanidad, porque la realidad Él es que llevó nuestras enfermedades y nuestras dolencias en la cruz. Él fue molido, ¿sí? ¿Y qué? El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por su llaga, ¿nosotros qué? Fuimos curados. Y tenemos que entender esto, ¿sí? Porque la realidad es que hoy en día, ¿sí?, se nos olvida que Dios, Él llevó en la cruz nuestras dolencias, ¿sí? ¿Y cuántos de nosotros nos hemos encontrado con personas que te han dicho, ay, es que traigo dolor de cabeza, ay, es que traigo dolor de panza, ¿sí?, ay, es que me duele el juanete, un ejemplo, ¿no? ¿Sí? ¿Y cuántos en vez de decirle, déjame orar por ti, le dicen, he oído una receta que si te pones ajo y te lo envuelves y por quién sabe cuántos días se te cae el dedo, ¿no? Un ejemplo, ¿sí? ¿Y qué hace la gente? Va y se lo pone. Él ya está riendo, se lo está imaginando, es doctor. ¿Y qué pasa? Te vas y lo haces. ¿Cuánto les han dicho una receta de un té, de algo, de que es buenísimo, cierto o no? Es más, ¿cuántos de nosotros no hemos recetado algo? ¿Eh? Quiero que pongas en la balanza esto. ¿Cuántas veces le has dicho a alguien, le has dado una receta o le has orado por él para que sane? Dices, pero es que no son creyentes. ¿Cómo yo le voy a decir a mi padre, a mis hermanos, cómo voy a orar por ellos? ¿Sí? Es que no sabes, y qué tal si me critican, qué tal si me rechazan, y qué tal si no sana. ¿Cuántos han pensado eso? ¿Sí? La semana pasada, fue el martes, hablé acerca de la sanidad. ¿Sí? Y sabes una cosa, es importantísimo. ¿Sí? Porque la realidad, yo recuerdo cuando yo tenía, y les comentaba, yo tenía 17 años. Yo creía en la sanidad, yo había oído de la sanidad, pero la realidad no era palpable para mí. ¿Sí? Yo había visto cómo sanaban enfermos, todo. Yo había visto cómo gente que tenía sida había sido sanada. No lo entiendo. ¿Sí? Y la verdad que yo decía, híjoles, pues qué fe tan grande, ¿no? ¿Cómo le hacen? ¿Cómo esto? Y de verdad, yo decía, híjoles, cuando llegue. ¿Y sabes una cosa? Con los años, con el tiempo, fui entendiendo que es para cada uno de nosotros. Dice la Biblia que impondremos manos sobre los enfermos y que sanarán. Yo te hago una pregunta. ¿Quién es el que sana? ¿La mano? Es un conducto. ¿Pero quién sana? Dios. Entonces, entendí que no era por mis fuerzas, no era por la fe que tenía, sino era porque Jesucristo había llevado mis dolencias, mis enfermedades en la cruz. ¿Para qué? Para que yo y otros podamos vivir en sanidad. ¿Sí? Yo me acuerdo que ese día, un día venía y estaba con la mamá de Perla ese día. Y me acuerdo que empezamos ahí, los que estuvieron el martes se las conté esta historia. Pero me acuerdo ese día, yo tenía 17 años, 16 años. Y me acuerdo que yo estando ahí, fuimos a una reunión en casa que tenía la mamá de Perla. Y me dijeron, ese día faltó la persona, y me dijeron, oye, Johnny, ¿puedes acompañar a la señora Norma a orar por una persona? Sí, a orar por una persona. ¿A la reunión? Sí. Y era una reunión donde había unas personas mayores, estaban ahí reunidos y todo, pero me doy con la sorpresa que el señor apenas veía. Sí. Y en eso acabamos la reunión, compartió la señora Norma y todo. Y en eso me dice, oye, Johnny, ¿puedes orar? Es que no ve. ¿Puedes orar por él? Inmediatamente, ¿qué creen que pensé? Pues yo voy a orar, a ver qué pasa. ¿Sí? Y me acuerdo que yo apenas estaba empezando, ¿eh? O sea, a ver las cosas de Dios, pero ahora, ¿qué era lo que hacía Dios a través de uno? Y me acuerdo que ese día, y se los dije, oré con incredulidad. ¿Sí? De ese de que, pues, que sane. Si no ve, ya es grande. ¿Qué es lo más normal? Pues que no vea. ¿Sí? Y en eso yo dije, bueno, pues sí. Lo primero fue, pues sí, lloro. Y me acuerdo que yo me acerco, oro por el Señor. Estaba sentado en un sillón y traía un bastón. Y oro y le digo, Dios, sánalo en el nombre de Jesús. Tan, tan. Me volteo, ya voy para mi asiento, y en eso empieza a gritar, ¡ah! ¡Puedo ver! Yo en eso empiezo, Y empieza y va, y me por caminaba y me hacía así en la cara, así como diciendo, ah, ¿cómo es? Y empieza con otro, ya veo sus rostros. Y me decía, otra vez. Y yo, ¿sí me entiende? Y yo decía, ¿qué? ¿Sí? Y dentro yo me empecé, dije, ay, caray. Y ahí fue cuando Dios me habló y me dijo, yo soy quien yo hago la obra. Ya entendí, jefe. ¿Sí? ¿Por qué? La Biblia dice que impondremos las manos sobre los enfermos y sanarán. ¿Sí? Yo tengo que dar un paso. ¿Por qué? ¿Creemos la Biblia, sí o no? ¿Sí? Ahora, Él sana, Él quiere sanar. Él quiere quitar nuestras dolencias. Él quiere llevarlo a cabo. Ahora, hay veces que yo he orado por la gente y no pasa nada. ¿Sí? Siguen con el dolor de estómago, siguen con gripa. Si tú me preguntas, ey, ¿qué pasó? No sé. ¿Sí? Es más, he orado por gente y se ha muerto. En vez de que Dios los levante. ¿Sí? Dices, ¿cómo estuvo eso? Pues yo oré por él y a los 2-3 días se me hace que lo despaché. ¿Sí? Les voy a platicar una. Yo estaba chico también. Un día voy, un adolescente de los que teníamos, se tenía cáncer. Y la verdad, él era creyente, su familia era creyente. Y me acuerdo que estando ahí, voy al hospital a verlo, ya traía quimio y ya le habían, tenía un proceso largo el niño. Pero cada vez que podía, él venía a las reuniones, él podía, y así peloncito y bien alegre y con Dios se agarró. Y me acuerdo que lo dejé de ver un rato, le hablé y estaba enfermito, estaba ya en un cuarto en el hospital. Entonces fui a verlo, fui con otra persona a verlo, y en eso platicando, pues, como papás, ¿cómo te sientes con tu hijo enfermo, no? Y te estoy hablando de un niño de 11 años, ¿eh? Hagan de cuenta mi hijo, 12 años. Y me acuerdo que ese día yo llego y ¿cómo estás? Y empezamos a jugar, pero ya estaba cansadito. Y me dice, bien, dice. Y trataba de desanimarlo, ¿no? De jugar con él, de estar ahí. Y en eso hubo como un silencio. Y yo de esas de que, híjoles, ¿no? Oré por él y todo. Me dejó orar y me dice... Ah, no, nos dice ahí. Estaban la mamá, mi otro amigo y yo. Y me dice, le dice a su mamá, ¿se pueden salir todos? ¿Puedo platicar con Johnny? Y le di la mamá, pues sí, vamos. Y se quedaron ahí en la puerta. Y cuando me dice, se voltea con su rostro y me dice, ya me quiero ir. Me dice, ya me quiero ir. Un niño, ¿eh? Y me dice, pero no me puedo ir porque mi mamá no me suelta. ¿Puedes hablar con ella y decirle que me suelte? ¡Fu! Nomás lo vi, dije. Me dice, me quiero ir con Dios. Dice, ya estoy listo. Le dije, ¿eso es lo que quieres? Me dice, sí. Me dice, ora por mí. Dice, dile a mi mamá que entre. Y ya. Yo voy. Yo tenía unos 22 años, 21. Yo llego y le digo, estaba mi amigo, estaban platicando, sonrientes, y le digo así nada más. Vio mi cara así, pues no estaba tan alegre darle esas noticias a la señora, ¿no? Y le digo, señora, y ve a mi amigo y nomás se queda así como callado. Digo, Le digo, señora, quiero comentarle nada más esto. Su hijo ya se quiere ir. Y dice que las cosas nada más lo están atando por sus oraciones. Suéltelo. empieza a llorar. Llore, llore. Y me acuerdo que estábamos ahí, le di un abrazo y me dice, estoy dispuesta. Estoy dispuesta. Le dijo, pase. Me dice, ¿pasas conmigo? ¿Pasan conmigo? Sí, le digo. Pasamos, oramos, se despidió. 5 minutos, el niño ya estaba durmiendo. Sí. Ese es mi Dios, ¿eh? Y muchas veces nosotros lo vemos tan lejano, tan es que esto, y caminamos y nos preocupamos de otras cosas, de un montón de cosas, pero no nos damos cuenta que Dios es un Dios real, que Dios es un Dios que quiere lo mejor para nosotros. No es lo más fácil, no es lo más sencillo, pero quiere que caminemos con Él. ¿Sí? ¿Y qué pasa? ¿Dios es un Dios bueno? A lo mejor dices, hijo, qué tristeza. ¿Sabes qué? Yo en una parte me gocé, porque la realidad es que ya no iba a sufrir. Iba a estar con Él. ¿Sí? Y te puedo contar de estas historias un montón, ¿eh? ¿Sí? Y dices, no, es que sí, ese es mi Dios. Ese es tu Dios. ¿Sí? Porque la realidad, Dios hace las cosas no como yo quiero, ni como tú quieres. Repite esto, no hace las cosas como yo quiero. Él hace las cosas como Él quiere. ¿Y por qué afanarnos? ¿Sí? ¿Por qué? Él, nosotros nos podemos esforzar un montón, podemos hacer un montón de cosas, y si Él... La verdad no es por ahí. ¿Qué pasa? ¡Pup! ¿Sí? ¿Por qué? ¿Cuántos de nosotros puede ser que el día de hoy estamos, nos vemos, se ven sanitos y el día de mañana ya no estoy? Vamos poniendo en mi caso. Pero se veía bien. Sí le daban bien de comer en casa. ¿Sí? A final de cuentas. ¿Sí? Ya te agarraron la panza, ¿ya viste? Te caché, ¿eh? Le hace ay a ti también, ¿eh? Sí, pero a final de cuentas, Él es nuestro Dios. Él es tu Dios. ¿Y sabes qué? Él llevó, y aquí lo dice, ciertamente, Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue ¿qué? Sobre Él. ¿Sí? Lo que Carlos debía fue llevado en la cruz. Y Él lo llevó para que Él pueda tener vida eterna. ¿Sí? Para que tú puedas tener vida eterna. Y a veces como creyentes, díganme si no es cierto, nos acostumbramos. Dices, ¿a qué? A que va bien, Dios te bendice, Dios hace las cosas y nos relajamos. ¿En qué? En compartir la palabra de Dios. ¿En qué? En ir, dice la palabra, y lo leímos unos versículos antes, donde decía, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda nación, a toda criatura. ¿Sí? ¿Tú no y yo lo estamos llevando a cabo? Escúchenme, ustedes tienen un privilegio que yo no tengo, ¿eh? A mí me gustaría tener ese privilegio. Todas las personas, casi por no ponerle el 98% de las personas que yo veo, son creyentes. O quieren empezar a caminar. Yo no tengo esa posibilidad tanta como ustedes, como yo la anhelo, ¿eh? Yo anhelo esa posibilidad que ustedes tienen. A mí me echan carrilla de que yo hasta en el baño yo estoy ahí compartiendo. Sí, Javier me echa carrilla. Un día estábamos, fuimos a algún lado, lo acompañé y le dije, voy al baño. Y fui al baño y en eso me encontré a una persona. Y empezamos en el baño, fui a platicar, le empecé a compartir y todo y empezamos. Y salgo y nos vemos, me dio gusto saludarte, ¿qué tal? Y le dije por su nombre, ¿no? Ya después. Y me dice, Javier, ¿de dónde lo conoces? Le dije, no, pues ahí estaba al lado. Y hasta es la risa, no, tú conoces en el baño. Le digo, pues ¿qué? ¿Sabes por qué? Porque la realidad es que yo quiero que otros puedan conocer del amor de Dios, de ese amor que Él ha derramado en mí, de ese amor que Él lo hizo todo por mí, Él fue molido por mí. Yo quiero que otros le conozcan. ¿Sí? Escuchen, si tú oras por alguien inconverso y sana, te está abriendo la puerta para que tú le puedas compartir del Evangelio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el poder de Dios se manifiesta. El poder de Dios es manifestado. ¿Sí? ¿Y qué? ¿Quién lo va a llevar? ¿Cuáles son los instrumentos que Dios utiliza? ¿Eh? Se dice yo. ¿Sí? Porque la realidad es que yo me puedo sentar aquí y no porque yo me siente aquí ya sé tocar la batería. ¿Sí? Este es el conducto para que se pueda escuchar bien. No porque yo estoy aquí puedo tocar la guitarra, quiere decir que sé tocar. Porque la realidad es que Dios es el quien hace la obra a través de ti y tú eres un instrumento para que otros puedan ver la gloria de Dios manifestada aquí en la tierra. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios se quiere manifestar al hombre. Y es importante que entendamos esto. ¿Sí? Y yo te quiero de veras retar. ¿Hace cuánto que no le compartes a alguien? ¿Sí? Yo no entiendo, te voy a ser sincero, un creyente que no comparte el Evangelio. ¿Sí? ¿Por qué? Yo no he visto hasta el día de hoy a una pareja, a la novia que se va a casar, que cuando le entregan su anillo no está. Ay, mira, ¿ya viste? ¿Ustedes han visto alguna novia que le dieron el anillo para que se va, está comprometida para casarse y le haga? ¿Han visto una? Dice ella, ¿sí? No, pues ya la regó desde el primer. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la realidad, ¿qué? Está orgullosa. ¿Sí? Yo no he visto a un hombre que compra un carro nuevo y lo enloda para que nadie lo vea nuevo. ¿Sí? ¿Sino qué? Ah. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la realidad es eso. Escúchenme. Ese es el Dios. Dios. Yo quiero que Él sea glorificado en mi vida. Yo quiero que Él sea exaltado en mi vida. Yo quiero que Él sea visto a través de nosotros. ¿Sí? ¿Por qué? Los jóvenes en las escuelas. Dices, es que da pena. Yo sé de esa pena. Yo fui de uno de esos que le corrí. Yo me acuerdo un día en la prepa, cuando andaba más o menos empezando. Estaba empezando, no iba mal. Me acuerdo que ese día se le ocurrió al líder de jóvenes ir a mi prepa a compartir el Evangelio. Y yo estaba bien a gusto en el barandal, sentadito, y los veo venir a todos. ¿Qué creen que hice? Corrí, agarré mi maleta y me fui por el otro lado. Dije, van a pensar, imagínate que, hola Johnny, ¿y qué van a hacer? Vamos a compartir. No, dije, adiós, da igual qué clase es la que sigue. ¡Pum! Me les peleé. Porque no quería que estuvieran. Y luego llegaron aquí. oye, fuimos a tu prepa. No, pues yo por ahí estaba. ¿Sí me entienden? ¿Por qué? Porque la realidad es que me daba vergüenza. ¿Sí? No quería que me vieran qué tipo de amigos eran. Porque iba ella. Y yo nomás la vi la greñuda dije, no, ahí nos vemos. Todos no éramos novios, ¿sí? Además, ni nos caíamos bien, yo creo que también por eso le corrí. No, pero ¿saben una cosa? De veras, ¿sí? Dije, no, ahí nos vemos. Porque yo sabía que si iban a compartir del Evangelio, iban a decirme, pues vente, o iban a llegar con mis amigos, iba a cambiar la cosa. ¿Sí? Yo fui igual, ¿eh? Yo me acuerdo un día que llegando aquí con los jóvenes, yo llegué y había invitado a unos amigos a venir a la reunión. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Pues mientras nadie me ve, nadie me conoce, yo levantaba mis manos, cantaba. Y ese día, yo no sé a quién se le ocurrió de mis amigos, le dijo a todos. Y ese día estábamos en la reunión de jóvenes y llegan como 20, 30 chavos. No, éramos como unos 15, 20. ¿Sí te acuerdas ese día? Y empieza y todos en la fila. Estábamos por ahí donde está Mago. ¡Fum! O de este lado, no me acuerdo. Y estaban ahí. Y todos los veías así como acá. Sí. Con gorra, así todos. Y empezaban, ¿no? ¿Sí? Y estábamos todos ahí. Y en eso estaba la alabanza, la adoración. Yo ya levantaba mis manos, ¿eh? Ya cantaba y le estaba adorando, ¿no? Y en eso, ¿qué creen que hice? No me van a ver. Metí las manos en la bolsa y pues todo muy recto, ¿no? Cantaba muy tranquilo, como diciendo, ¡ey! Fíjense, ¿eh? Y en eso estaba en la fila y en eso volteo y tres de mis amigos así. Estaban esperando, viéndome, a ver yo qué hacía. Y yo dentro de esas como que vi, como que no importaba, ¿no? Pero no levantaba mis manos. No cantaba. Y ahí fue donde Dios me dijo, ¿tú crees en mí? Y le dije, sí, Dios. Y esto fue lo fuerte. ¿Tú te avergüenzas de mí? Sí, ¿no? ¿Verdad? Y me dice, ¿y por qué no levantas tus manos? Le dije, Dios, pues están todos, ve estos mirones. Estoy peleando yo, ¿eh? Y Dios. Y dice, levanta tus manos. Y fue algo tan fuerte que yo dije, híjoles. Cerré mis ojos, dije, a volar. Fue el último día que me importó que me vieran levantar mis manos, cantar, porque a final de cuentas le dije, Dios, no lo hago por no más, sino es porque yo creo quién tú eres. Y me acuerdo que levanté mis manos. Y nomás entre ojos, no pude guardar mis ojos cerrados, ¿no? Los abro poquito para ver y todos estaban así. Estaban así. ¿Ustedes creen que ahí paró? No. Ellos se fueron, todo, y el siguiente día, ese fue un sábado, y al siguiente día estábamos en había un parque enfrente de la casa y todos nos juntábamos ahí. Voy llegando y ¿de qué creen que estaban hablando? De Dios. Dije, trágame tierra. Ahora sí viene lo bueno. ¿Sí? Pero yo los veo a todos muy serios. ¿Sí? Y de todos, uno agarró la onda. ¿Y qué creen que cuando yo me estaba acercando, les estaba compartiendo esa persona? Yo voy llegando y les estaba hablando el Evangelio. ¿Sí? Él fue un exmilitar que que se murió de cáncer, le dio cáncer porque era drogadicto. Y le estaba poniendo una, y en eso nomás llegó, ¿verdad que sí, Johnny? Y yo, ¿sí? O sea, como que sí. Y escúchenme. Ese joven les empezó a hablar el Evangelio, y el Evangelio. Y él se volteaba, y nunca se me olvidan estas palabras que les dijo a ellos. Y les dijo, déjenme decirles algo, yo me voy a morir. Les dice, pero ¿saben una cosa? Jesucristo quiere tocar sus corazones. Y había una niña chiquita, uno como de 12 años, una cholita ahí con su gorra así, toda flojita y bien seria. ¿Sí? Pero era un relajo, sus hermanos estaban pesadísimos. Y bien dura, porque vivía una vida bien dura. Y agarra, le decían el general a este joven. Y agarra y le dice, ¿y tú? ¡Quítate esa gorra! Le dice, porque lo que estamos hablando es serio. Y nomás ves a la niña que le hace, ¡ay, mi preci, te la agarras muy en serio! Pero ¿sabes una cosa? Hubo un tiempo que a varios de nosotros Dios estuvo tocando nuestras vidas. Hubo quienes escucharon, atendieron a la voz de Dios, y hubo otros que no. Después de 17 años, 16 años, para 38, ¿cuántos pasaron los matemáticos? A ver, calculadora. 22. Después de 22 años, puedes hacer el reencuentro de todos los que están, que estaban ahí en ese parque. Jóvenes, ¿eh? Fácil unos 7 muertos. Fácil otros 7 en la cárcel. Sí. Y como 3 caminamos con Dios. Dios nos llegó, ¿eh? Ahí. Dios nos llegó. Sí. Dios a todas esas personas nos llegó. Y te voy a decir algo, ¿hasta dónde llega? Hasta en una familia hubo una en mi casa. Mi hermano y yo conocimos de Dios al mismo tiempo. Él se agarró en un principio, yo no. Cambiamos los papeles, yo me agarré de Dios y él siguió viviendo igual. ¿Con qué quiero decirles esto? Dios está tocando el corazón, ¿eh? Y está tocando. Y está tocando. Depende quién le abre la puerta de su corazón y quién la deja cerrada. Y dice, no, Dios. Sí. Y te lo estoy diciendo porque yo lo he visto. Yo lo vi cuando nos llegó Cristo a todos nosotros. Y ahora yo lo veo en la gente cuando llegan. Hay gente que viene como invitado y sobrepasa a la persona que lo trajo porque tuvo un amor más grande que él. ¿Sí? Porque la realidad es algo donde dice, ¿sabes qué, Dios? Yo quiero y te doy toda mi vida, todo lo que soy. ¿Sí? Este joven que compartió murió. Murió como a los 2 años siguientes. Y yo recuerdo el día del velorio, yo fui con su mamá y me acuerdo que me vio de lejos así. Yo iba entrando a un templo y estaba todo en la calle, lo iban a llevar y todos los amigos de la cuadra lo iban cargando. Y me acuerdo que yo llego y desde que me ve, la señora estaba como en el pilar y me ve así entre toda la gente y ¿qué creen que hizo? Empezó a caminar así, como diciendo, yo dije, en la torre, me va a matar. Y agarra, llega conmigo y me dice, ¿por qué, Johnny? ¿Por qué se me fue? Me empezó a zangolotear. ¿sí? Y me dice, ¿por qué? Dice, antes vivía mal. ¿Y por qué 2 años, cuando conoció a Dios, era un hombre increíble y se lo lleva? ¿Sí? Dice, fue sus últimos tiempos, fueron increíbles. Iba conmigo al mercado, andaba conmigo, me chiqueaba y esto. Es más, dice, en sus últimos días quería que le leyera la Biblia, quería conocer de Dios, quería aprenderse versículos de la Biblia. Pero se volteó y me dijo, ¿por qué mi otro hijo, que está sano y ha visto y ha oído, no atiende a la voz de Dios? Me quedé callado, porque sabía que también era una mamá dolida. Pero sabes una cosa, se volteó y me dijo, gracias, porque sé que está con Dios. Y te lo digo así y hasta se me enchina el cuero. Porque de perdida los que andábamos, varios pudieron abrir sus ojos a Dios. Y fue cuando yo tomé una decisión en mi vida. Le dije, Dios, cualquier amigo que yo tenga, cualquier persona que yo llegue y no te conozca, le voy a hablar de ti. No sabía mucho de él, no conocía mucho de él, pero había algo en mí que dije que no se puede callar. Es una luz que no se puede tapar, porque la realidad es que la luz de Jesús alumbra en este mundo donde hay tinieblas. Y si no nos levantamos nosotros, ¿quién se va a levantar? ¿Sí? La realidad es que siempre va a haber, porque va a haber gente que va a atender al llamado. Dices, pero ese llamado es para unos cuantos. No, ese llamado es para todo aquel que cree, ¿sí?, de que Jesucristo murió en la cruz, resucitó y le vamos a ver. Tú puedes creer o no, ¿eh? Eso no cambia de que Él lo hizo por ti y por mí. ¿Sí? Edgar me puede decir, pero es que no sé si existe el cielo o el infierno. Eso no cambia. ¿Cuál es la verdad? Es que me puede decir Juan, es que no sé si realmente existe. ¿Qué tal si no existe? Lo que él cree no cambia la verdad. Él es el principio, Él es el omega. Él es el principio, Él es el final. ¿Sí? Creamos o no creamos, no quiere decir que no exista. Y si hay un Dios, por consecuencia que hay, el enemigo, que es el diablo. Por consecuencia hay un cielo, por consecuencia que existe el infierno. La palabra de Dios no cambia. Y dice que a todo aquel que cree y confiesa que Él es su Salvador, su Señor, que tendrá la vida eterna. Crea o no crea. ¿Por qué? Él ya lo hizo hace más de 2000 años. Y es lo mismo con la sanidad. El hecho de que crea o no crea no cambia las cosas. Porque dice, impondremos manos sobre los enfermos y ¿qué pasará? Sanará. ¿Sí? Ese es el Dios que conocemos. Ese es el Dios que habla la Biblia. ¿Sí? Y yo te animo a esto. No dejes que el diablo te robe de la bendición de compartirle a alguien más, ¿eh? No dejes que el diablo te robe de tú ser un instrumento, poner tus manos sobre los enfermos y que sanen. te voy a ayudar con esto. Y se van a identificar muchos. Tú quieres hacer las cosas bien y es cuando más mal van las cosas y vienen más cosas a la mente. ¿Cierto o no? ¿Quién creen que es? El diablo. ¿Sí? Tú mientras estés tranquilo en tu pecado no tenías los mismos problemas, ¿eh? Pero cuando tú decides tomar un paso de fe y empezar a caminar como Dios dice, ¿qué pasa? Porque quieren quitar tus ojos de esa fe, de Dios. Y yo he tomado una decisión en mi vida, ¿eh? Y si le sirve, tómenla. Es esto. No importa el estado en que me encuentre, le voy a servir a Él. ¿Sí? Me vaya como me vaya. ¿Por qué? Es una decisión. No es un sentimiento. ¿Sí? ¿Ha habido tiempos difíciles? Sí. Pero eso no cambia mi mirada en Él. Y es una decisión. Y cuando vienen pensamientos contrarios a la palabra, ¿qué hago? Meto la palabra. Por eso es la importancia. ¿Por qué? Veo qué dice Dios acerca de. ¿Sí? Y sabes una cosa, yo los animo. Busquen esas oportunidades de orar por un enfermo. ¿Sí? De estar compartiéndole su palabra. Dices, pero yo no sé cómo. Dile a Dios que te dé sabiduría. A final de cuentas, que hemos platicado en este tiempo, no se trata de tu habilidad. No se trata de cuánto sabes. Se trata de qué. De Él. ¿Por qué? El Espíritu de Dios puede hacer lo que yo no puedo hacer. ¿Me entendieron? Sí. Yo me puedo esforzar y no va a pasar nada. Pero al contrario, si yo tomo un paso de fe y lo hago, Dios obra. ¿Sí? Y yo te digo algo. Pruébalo. Anímate. Y una vez que vas dando pasos, va creciendo tu fe. Y vas viendo la mano de Dios de decir, mira, ¿sí? No hay otra cosa más grande, escúchenme bien, y eso se trata este libro. Que alguien pueda arrepentirse y se vaya con el Padre. De nada me sirve si yo no anuncio la palabra de Dios. Porque el amor de Dios se manifestó que a través de Jesucristo. Y el amor de Dios es que siendo pecadores, Él llevó todas nuestras enfermedades, todas nuestras dolencias, todo lo que conlleva. ¿Para qué? Para que yo pueda verle a Él. De eso se trata el amor de Jesús. ¿Sí? Cierra tus ojos tantito. A lo mejor te da vergüenza. A lo mejor dices, híjoles. Pero yo quiero decirte esto, toma una decisión. Esta ocasión no voy a orar por ti. Esa es una decisión personal. ¿Qué quieres para tu vida? ¿Qué quieres para la vida de tu familia? Y la realidad es, ¿para quién vives? Esta es otra pregunta. ¿Vives para Dios? ¿O vives para complacerte a ti? ¿Sí? Y cambia, con esa pregunta cambia nuestra vida, ¿eh? Y toma una decisión. Primeramente es personal para los casados, Y después es decir, ¿sabes qué, Dios? Yo y mi casa te vamos a servir. Sí. Y platica tú con Él. Y díselo a Él. Padre, yo te pido por cada persona que está aquí, Dios. Señor, que tú hagas algo en su corazón, que tú obres en sus vidas. Y Señor, que tú puedas manifestarse a través de sus vidas. Señor, que puedan probar y ver, Dios, quién tú eres. Y que no tengan temor de anunciar tu palabra. Que no tengan temor, Dios, de orar por una persona. Y Padre, que no estén conformes en la vida si no están anunciando tu palabra, Dios. Señor, haznos hombres y mujeres, Dios, que llevemos a este mundo tu palabra. Señor, pon un hambre insaciable, Dios, de que debemos de anunciar tu palabra a otros, Dios. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén.